no volver a abrirte la puerta otra vez. Y ahora estoy aquí de nuevo, dejándote entrar de nuevo. Ha pasado el tiempo y me di cuenta que eres una mala costumbre. Siempre te dejo que me dañes la cabeza cuando me besas. Mala costumbre. Un día te vas, pero Radio Planeta regresas. Siempre haces esa. Ya ni vida tengo. Trato de olvidarte, pero me mantengo pensándote. Hace tiempo vengo buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro y no lo encontré. Me tienes mal acostumbrado, no lo he logrado vivir tranquilo si no te tengo a mi lado. Contigo dicen que estoy mal acompañado. Preguntan cómo es que lo tuyo me ha aguantado. Pero que nadie opine lo que no ha probado. Que la piedra la tira el que no haya pecado. No fue el primero ni último que le ha tocado. Me queda claro ya. Eres una mala costumbre. Siempre te dejo que me dañes la cabeza cuando me besas. Mala costumbre. Radio Planeta. Un día te vas, pero cuando quieras regresas. Siempre haces esa. Para ti nunca tengo un no. Que aprovechaste la situación. Siete, ocho minutos. ¿Cómo están con el tiempo? Buen día. ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 911, mami. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces, yeah. Y si te vas tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Pero veo que respiras. Otra mentira más. Otra mentira más que me dices. Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice. En verdad nunca quise. Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice. No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas tú te sientes la octava. Tú te fuiste entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. estás herida, puedes llamar al 911. Mami, tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo más rico de entonces. Yeah. Y si te vas tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Pero veo que respiras. Otra mentira más. Más tú estás celosa, obligado. Y todavía no sabes todos los culos que le he dado. Tu maldad la he heredado. Radio Planeta. Llámame nunca que hoy estoy ocupado. Tú no eras mala, tú eras maldición. Tú no eras mala, tú eras maldición. ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 911, mami. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Radio Planeta. Tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Sigo siendo el peluche. El que en tu cama luce. Cerebro. Dímelo, Blow. El bloque. Ahora 7:12, ¿cómo están en este día? Martes de mañaneta. Y para seguir, canción ahora de Silvio del Vega. De Silvio del Vega. Radio Planeta. Tienes la sonrisa que me mata, que me mata. El olor de tu pelo que al infinito me manda. Tienes un embrujo que me atrapa, que me atrapa. Y yo ya no puedo estar sin ti. Porque tú me haces tan feliz. Sí, y siento en el corazón. Se traga un pajarito, parece un monene chiquito, nunca había cantado algo así tan bonito. Se supone que ella te hubiese dicho cuánto sucedía, como en las otras canciones mías. Pero algo tiene diferente a todas las otras. Es una nota, uno siente como que flota. Enamorado y pico de una negrita de la costa. Lo tiene todo atrás como la langosta. Este barquillo será de Cartagena. Radio Planeta. Oye, ¿cómo suena? Todavía no me sale. Tú lo tienes todo, eso que me vuelve loco. Mujer, tú me tienes ya patinando el coco. Y yo ya no puedo estar sin ti. Porque tú me haces tan feliz. Y siento en el corazón. Radio Planeta. Radio Planeta. Pa' que lo gozan la morena.

nuestro se terminó, sin remedio se murió. Aquí empezó el conteo regresivo. Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos. Esto no tiene salvación, no hay solución para el adiós. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino, a buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo regresivo. Y es 9, 8, 7, 6, 5. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos. ¡Mira! Radio Planeta. Todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Y cuando llegue a cero, ni me quieres ni te quiero. El amor se terminó. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Nos vamos los dos. Que no les vaya a coger la tarde, son exactamente las 7 de la mañana, 22 minutos en la mañaneta de este martes gris, frío y con lluvia en la ciudad de Cali. Estamos al aire por 96.9, queriendo que sea un buen día. Si van a algún sitio o tienen una cita, tienen que estar antes de las 8 o a las 8 en algún sitio, salgan con tiempo. Ya saben, ya ustedes lo conocen perfectamente, saben que los días lluviosos suelen poner un poquito más complicado el tráfico vehicular, se arman los trancones, en fin. 722, Charles, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Espero que todos estén muy bien aquí iniciando labores, iniciando esta compañía llamada La Mañaneta, así que saludos para todos ustedes, espero que desayunen bien y con toda en este martes. ¿Qué dice el güey? ¿Cómo vamos, güey? Bien, bien, bien, aquí acompañándolos desde temprano, ahí guiándolos con la hora y pues bueno, dejando o más bien como advirtiéndoles con el tiempo para que no les vaya a coger la tarde. Que como saben es bien maluquito uno gastándose las excusas. Le quedan pocas y ya repetido una, la he dicho un poco de veces. Entre ella, déjale como déjenlo ahí, téngalo ahí, que es la última y ya. Y no se la paso. 7:23, buenos días, bienvenidos a La Mañaneta de Planeta. Radio Planeta. Y tu energía sentí, desde solo te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Radio Planeta. Estamos claros y ya. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Radio Planeta. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debo gustar. Pero y cuéntale, parte por parte, como tenemos sexy, te quito el estrés. Dale. Te voy a Radio Planeta. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa pa pa pa baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar. Radio Planeta. Ahora son las 7 de la mañana, 26 minutos. Empató el Cali anoche frente a la Alianza Petrolera. Lo perdió casi todo el partido. El Cali lo perdía, lo perdía, lo perdía. El árbitro da 6 minutos de adición. 6 minutos de adición por cuenta de la pérdida deliberada de tiempo del arquero, que simulaba un calambre. Bueno, era una estrategia del arquero de Alianza para ganar tiempo y llevarse los 3 puntos de Cali. Y en la última jugada, minuto 95 y algunos segundos, Darwin Andrade por la banda izquierda intenta meter la pelota de centro, que se engloba, se va un globo bastante grande, y una pelota fácil para controlar del arquero se le resbaló entre las manos. Uy. Se le resbaló entre las manos y se metió de autogol. Y cuando intenta, la pelota alcanza a ingresar, y cuando intenta sacarla con los pies, la termina de meter el arquero de Alianza, que se quería morir anoche. Metió la de caminar. Ahí ya salió corriendo de la cancha sin el calambre ni nada. Salió en un pique impresionante hacia el camerino de la, no sé, rabia, pena, de lo que sentía en ese momento. Y el Cali salvó un punto que se le perdía. Igual que con Envigado, se lo dije ayer en la mañaneta. No den por hecho cosas. Que no, que es que Alianza, que el último de la tabla. Bueno, pero la estadística decía que Alianza le ha ganado más partidos más al partidos Cali. Más partidos al Cali, claro. Dije, ay, una más. Bueno, ayer volvió y se le complicó la noche al Cali, que no jugó un buen partido, fue una mala noche para el verde. Igual sigue líder y ha sumado un puntito en los deportes, un poquito más de ampliación. Bueno, no se perdió. 7:27, ¿qué dice Don Duque? Muy bien, buenos días. Con esa lluviecita lo atortó, lo foquea, lo... Es de quedarse partidos en la cama, sí. Sí, ¿no? Y uno entre dormido le manda el dedo al coso del celular y no suena, o sea, ya lo pospone y sigue derecho. Sí. 7:27 minutos. Bueno, que no les coja la tarde. Vamos a tocarles música para acompañar su comienzo de día. Que les vaya bien hoy en lo que tengan que hacer. Que sean proyectos efectivos, grandes, productivos, poderosos. Ganadores. Ganadores en lo que tengan que hacer. No importa lo que ustedes hagan. Ganadores siempre. From Jamaica to the world. It's just love. It's just love. Yeah. Why must the children play in the streets? Broken hearts and faded dreams. These are not to everyone that you meet. Don't you worry. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Got to help. Well, we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help. Well, we got to help, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Radio Planeta. Be the love. Ahora 7:31 minutos en la mañaneta de Planeta 7:31. Esta mañaneta tiene hoy premios. Ya saben que hoy un oyente de Planeta se queda con un bono de 200,000 pesos de Merkeo. Que le cae bien a cualquiera, ¿no? Bueno, ustedes se lo pueden ganar de dos maneras. Si está en la lista que empezamos a hacer el día de ayer, jugando con ustedes más adelante, les damos una tarea para hacer. Si la hacen, se meten en el listado y pueden jugar por el bono. O si descargaron ya la aplicación, si descargaron ya la aplicación de Merkeo, pues más adelante, todavía no. Yo les diré en qué momento hacen un pantallazo de su celular, de la pantalla del celular donde aparece, se ve claramente la aplicación y la mandan. Y todos los que manden el pantallazo con la aplicación ya están jugando para el día de hoy. Y luego una dinámica sencillita, que es hacer un mercado con nosotros y ya te ganas el bono de Merkeo. ¿Cuál mercado? ¿Este? No, uno más, más amplio, uno más grande, uno mejor surtido. Sí, porque pues para esas remesitas ahí. No, pero las remesas han ayudado, el gobierno ha dado remesas y la gente pues en medio queda contenta. Es un mercado bueno de 200, rinde mucho, la verdad son muchas cosas porque como hay tantos descuentos, hay buenos precios. 7:32, Charles, hoy es 23 de febrero, últimos sí, días del mes, señor. Quedan 5 días. Prácticamente. Sí, este domingo finaliza el segundo mes del 2021. ¿Cómo le parece? ¿Cómo va rápido esto? Don Charles, ¿se celebra algo hoy? ¿Navidad? Por supuesto. No. Pero ya casito. Por supuesto que sí. Hoy es el día del compromiso internacional del control del mercurio. ¿Cómo así? ¿De qué se trata? Esta es una fecha que es con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio de este componente que es el mercurio en todo el mundo, así como del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática. ¿Qué es el mercurio? Rápidamente, es un elemento químico, es natural, que se encuentra en la roca de la corteza terrestre y lo han utilizado para fabricación de bombillas, termómetros, termostatos, amalgamas, bueno, también pastas dentales. Para la exploración del oro. El oro, claro. Y es un gran contaminante de los ríos, sí. A propósito, cada vez que se utiliza de esta manera. Ahí es donde voy a ir, pero que hoy día ocasiona graves problemas al medio ambiente y provoca envenenamiento en el aire y en el agua. Así que este es un día para tener en cuenta y tratar de evitar estos componentes y también que la gente trate o evite la fabricación de productos con estos componentes como lo es el mercurio. Y es el día del compromiso internacional del control del mercurio. El mercurio tiene mucha toxicidad, entonces obviamente es súper nocivo pues para la salud, pues para los humanos, y ahí está el tema cuando se contamina el agua por la explotación del oro en la tierra, y pues obviamente trae muchísimos problemas. Y lo que hablan es que la principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco que está contaminado por ejemplo, claro, con metilmercurio, que es un compuesto orgánico presente pues en esos alimentos, porque ya viene el agua contaminada y pues obviamente ahí se contaminan los peces. Una de las grandes problemáticas de la minería ilegal, uh-huh, en cualquier lugar del mundo, en África, acá en América y en nuestra región especialmente, pues tiene que ver con la utilización precisamente del mercurio, de cómo muchas zonas fueron devastadas, acabadas prácticamente por esta exploración ilegal, pero aparte de eso, por la utilización del mercurio de manera irracional. El fanático, el que va detrás del oro, el explorador de oro, pues no mide las consecuencias de lo que le cuesta a él sacar un gramo, un pedacito de oro, versus lo que le genera a la naturaleza, al ambiente y a la vida de los seres humanos. A la vida también, porque cuando hay quema constante de madera, también carbón, combustibles, esto provoca partículas de mercurio y esto permanece en el aire y luego se expande por la atmósfera, ocasionando fuertes y devastadores estragos en la vida de los seres humanos, también enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo, digestivo, además de dañar los ecosistemas. Claro, eso hablan que la forma de cuidar el medio ambiente pues es, por ejemplo, eso, que evitar el tema de las quemas, como que hablar de energías limpias para que no dependa, digamos, como que de la combustión del carbón también. 7:35 minutos, ¿lo oyeron bien? 7:35 en la mañaneta. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. Ahora 7:36. Radio Planeta. Radio Planeta. Dizzy pop, where you they go, go, you they go up. Catch my vibe, let me go off. Climb the drive, man, it's so tough. Aight, yo, put the belly on the body, make a clutch. Belly, belly, right, make a clutch. Make a clutch, right, make a clutch. Make a clutch, don't rush. Clutch, make a clutch. Right, make a clutch. Make a the juice, the sauce, and all them things. I blamed her twice a night before my plane. Radio Planeta. En lut level sanana. Don't rush. Was my chauffeur, and I walk far with the coca. I really hold this time I work, I don't flossy. I was in the work, now my penthouse at the top. She said her best friends, I bet they both fuck. Don't rush, slow touch. Radio Planeta. Son las 7 de la mañana, 38 minutos, 7:38 minutos. Tampoco dejen de lado el paraguas ni el plástico, quienes van en las motos y su chaqueta, y ténganlo ahí a la mano, porque ayer en el sur de Cali se soltó un aguacero en la tarde, pero el aguacero, la lluvia intensa y larga, fue un largo periodo de agua cayendo sobre la ciudad. Acá en el sur, no sé, el norte, si también tuvo lluvia ayer en la tarde. También. Sí, también llovió en el norte. También me reportaron por ahí lluvias por los lados de Chipichape, por los lados de... Bueno, entonces no dejen de lado el paraguas, no sé que hoy también, por ahora está así. No sé que hoy caiga agüita en el resto del día. Si de pronto alguien puede reportar cómo está el cielo de ustedes, dónde están... Pues de una en la cuenta de Twitter de Planeta, que es a propósito. Arroba Radio Planeta 969. 7:39, buen día. Les voy a tocar una canción para que la canten, si se la saben. Pongan un poquito más de volumen, se motiven, le metan buena energía al cuerpo, a la mente. Y la hace la Sonora Ponceña. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa Radio Planeta, todas las Radio flores Planeta. De abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, ¿qué espíritu Planeta. Dígame que sí la cantaron, dígame que sí la tararearon, que llevaron ahí el ritmo, la clave, los pedacitos que saben se la cantaron, que le pusieron volumen, que los motivó. 7:43 minutos, La Mañanita es una presentación de... A esta hora de Choribob, el sabor premium, ya saben de él, chorizo artesanalmente delicioso, es muy rico como para que lo tengan en sus asados. Pues la invitación es a eso, a que sigan la cuenta, no olviden que cada viernes además estamos haciendo sorteo, pues de paquetes de Choribob, para que lo tengan entonces, y además, pues que en esos asados sea usted el protagonista, le va a ir súper bien un chorizo que es liviano. Como lo decimos, no es un chorizo, no me olvides, así que pueden comer bastante de Choribob. Delicioso, es artesanal, tripa natural y son 110 gramos de carne de cerdo. Es muy rico, para que lo busquen y sigan la cuenta como arroba Choribob. Saludo para Pati Sinisterra, que nos mandó acá el pantallazo ya de tener la aplicación de Merkeo en su celular. Pati, pero es más adelante. Cuando yo les diga, ustedes lo mandan. Igual te mandamos un abrazo, un buen y lluvioso día para vos también, que tengas un gran día. Alex nos saludó, dice: equipo, ¿cómo vamos? Anoche le tenía una rabia el arquero de Alianza, no dejaba media para nadie, figura y sale con esa piña, pero Cane, la culpa la tiene ese tal Piolo, que ayer dijo con una fe, dijo que Alianza era el papá del Cali y que lo iban a poder y no iban a poder, bulto es Alex, se dijo Alex a Piolo que hará los deportes en el junte de 5 a 7 de la noche. Y Johnny dice: buenos días, mi combo agrandado con papitas. Hace unos días nos hicimos la pregunta de dónde saca tanta plata la Liendra. Y ayer me encontré este video de cuánto cobra y cuánto gana aproximadamente mensual. Y aún así, y aún ni así me cuadra. Al final, eso es problema de él. Este es un planeta lleno de noticias, lleno de historias. En La Mañanita, tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Tres cosas para contar en La Mañanita, 7:45. La primera tiene que ver con una cocodrilo que terminó en el quirófano, todo por cuenta de comérsele un zapato a un turista. Ah, sí, yo lo vi. Es una cocodrilo, una hembra de cocodrilo que tuvo que ser operada de emergencia en la Florida, en Estados Unidos, luego de que se tragara la zapatilla de un turista en el zoológico de Alligator Farm de San Agustín. Anuket, así se llama la cocodrilo de 154 kilos y más de 3 metros de largo. Muy grande. Se comió el zapato de un visitante cuando se le cayó el zapato al turista y estaba pasando por el... ¿dónde están los cocodrilos? ¡Tac! Se le soltó el zapato, cayó y el cocodrilo se le mandó a ese zapato y se lo devoró. Los veterinarios del zoológico esperaron que el reptil, de manera natural, pues expulsara el zapato, pero nada, nada y nada. Y bueno, se puso complicada la situación. Tuvieron que doparla y hacerle un procedimiento para sacarle el zapato de la panza a la cocodrilo. Aunque, estaba poniendo riesgo. Pero dígale cocodrilo hembra, es que es cocodrilo hembra. Una cocodrilo. ¿Está mal dicho, ¿no? La cocodrilo? Sí, creo que ¿una sí. Cocodrilo? Una cocodrilo, sí. Creo que se le dice cocodrilo hembra. Lo único cierto es que afortunadamente todo salió bien. El zapato ya, eso sí, el turista no volvió por él, pero la cocodrilo está bien. 7:47, tres cosas para contar. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que en Nueva York aparece ya como noticia porque, bueno, va a reabrir sus salas de cine desde el 5 de marzo, desde que arrancó la pandemia. Eso sí, las salas van a funcionar con el 25% de lo que es su capacidad. Hablan, pues dicen que un máximo de 50 espectadores. Dice que deberán usar mascarillas, pero que no van a necesitar presentar una prueba negativa de COVID-19. Ya el gobernador de Nueva York pues anunció ayer puntualmente que van a abrir nuevamente las salas de cine de la Gran Manzana 5 de marzo por primera vez desde el inicio de la pandemia y pues les hablo obviamente de una capacidad especial. Son buenas noticias, dice, para el mundo del entretenimiento y para las salas de cine de Nueva York que han permanecido cerradas todo este tiempo, más de un año, y bueno, que obviamente necesitan reactivarse. 7:48, ¿cuál es la tercera cosa para contar en la mañanita? La tercera es que Facebook va a restaurar las páginas de noticias en Australia. Ya llegaron a un acuerdo entre el gobierno australiano y la empresa gigante de las redes sociales, Facebook, en donde dicen que, bueno, parte de esa inversión que exigía el gobierno australiano que Facebook tenía que hacer, o el pago que tenía que hacerle a los medios tradicionales, pues va a ser invertido en generación de contenido, pero que sí va a ser emitido a través de las plataformas digitales. Entonces, pues es como una reinversión que hace Facebook en sí mismo. En el transcurso de esta semana se van a reactivar las páginas de noticias en Australia y van a aparecer todos los contenidos que ya la gente tenía acostumbrado a ver en su feed. Buena noticia, 7:48, estamos en la mañaneta de Planeta. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. 7:49, atención, los de las 8, 7:49. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Fallaste, abusaste, vacilaste. Ahora son las 7 de la mañana, 52 minutos, 7.52 en la mañaneta de Planeta, 7.52, que no les coja la tarde. Nosotros vamos a dar vueltita por la información, por los titulares de prensa en Colombia, que titulan esta mañana del martes 23 de febrero. Arranquemos por el portal de la W esta mañana, que titula hoy: hay una regla para entregar las dosis. Hay una regla para entregar las dosis, dice Fernando Ruiz, el ministro de Salud, a Claudia López, que ha criticado duramente la estrategia, la dinámica y la logística para entregar la vacunación en Colombia. Es más, Claudia López le dijo al portal de la FM en una entrevista que es un desastre la entrega y la repartición de las vacunas en Colombia, que no están tan interesados en vacunar a la gente, sino hacer el tour de la vacunación. Toda esta pues parafernalia de fotos y videos y todo ese cuento. Y el ministro le contesta diciendo: esto necesita una... hay una regla para distribuirlas. A propósito de vacunas, es titular también del portal de la W: así se distribuirá la vacuna de China de Sinovac en Colombia. El cómo se va a distribuir la vacunación de este laboratorio en nuestro país. Hay muchas preguntas, ¿no? En la calle uno habla con la gente no tiene completamente la información de si uno puede elegir la vacuna, si la vacuna que le tocó, le tocó. Hay mucha gente con desconfianza de esta vacuna de Sinovac porque se habló de una eficacia del 50%. Y entonces mucha gente dice: no, yo no quiero esa, yo quiero tal. Pero no se sabe si la gente puede elegir en algún momento o la que le tocó, le tocó. Por ejemplo, bueno, hoy a noticias, como titula esta mañana el portal de la FM, precisamente tiene la foto de la alcaldesa Claudia López con el titular: vacunación contra COVID-19 en Colombia es un desastre. Luego tiene otro titular la FM, que es: se intenta criminalizar esfuerzos por la paz que hacen funcionarios legítimamente, dice Rodrigo Rivera. Es el excomisionado de paz, además advierte que está preparado para defender la transparencia de sus actuaciones. Voy a titular del portal de Caracol Radio, y una imagen de una enfermera aplicando una vacuna, una inyección. Dice: Contraloría confirmó que son 15 las vacunas contra la COVID-19 perdidas en Colombia. Atención con esto, porque pues tal como desde el comienzo se dijo, no sea sino que lleguen esas vacunas. Bueno, ya hablaban ayer de 4, hoy ya son 15 las vacunas. Uy. Que no aparecen en el registro ni de vacunados, ni en la existencia de las vacunas. Hace unos minutos hablaba el ministro de Salud, decía que era que él lo veía como normal porque en algunos procedimientos se perdían 2 o 3 goticas. Así lo dijo. Bueno, ya vamos en 15 vacunas que no aparecen. Hay un caso de cómo están estafando a la gente en el Eje Cafetero en Colombia con el tema de la vacunación. Y también fue noticia un médico cirujano plástico que dicen se coló para también lograr vacunación anticipadamente al turno que le toque a él. No olvide que eso es una fila de gente en la que en la parte delantera de la fila están los médicos, todo el personal médico, luego están los ancianos o las personas mayores de 80 años, y así paulatinamente y sucesivamente se va a ir vacunando el país. Entonces, hay gente que está atrás en la fila. Calma, no se salte en la fila. No sé, que oigan el famoso respete. Voy a noticias del portal del Espectador, que titula esta mañana: ¿cómo será en Colombia la distribución de las vacunas de Sinovac? Corte Constitucional pidió información sobre matanza de 24 internos en La Modelo. También es noticia, aunque los medios no lo registren esta mañana, la situación crítica, triste, que vive el departamento de Nariño y del Cauca, Tumaco. Donde este fin de semana, bueno, los dos departamentos han presentado matanzas, asesinatos de personas que se dice, primeras informaciones de las autoridades y algunos medios, estarían relacionadas con la guerra entre bandas de narcotráfico en esa región del país. Pero lo de Tumaco resulta muy preocupante. A ver qué dice el ministro de Defensa ante esa situación. Ya van 11 personas, pues, de lo que yo estoy viendo en datos. Y no es titular. Ahora, hasta ahora en los portales que he visto no aparece como principal noticia. No, en el tiempo sí está. No sé si lo tenés. El tiempo en ese momento tiene como principal noticia la oscura historia, las oscuras historias detrás de la desaparición de niños en Colombia. Es un trabajo periodístico de cómo en Colombia se desaparecen los niños. ¿Qué hay detrás de esa desaparición? Voy a noticias, sigamos un poquito más en el tiempo. Titula esta mañana El Tiempo: así se distribuirán por región las 192.000 vacunas de Sinovac. Video de Santrich reaparece y amenaza de muerte al presidente Duque. La ruta de General Montoya para invertir en fallido proyecto en Miami. Y termino con titulares del portal de la revista Semana, que titula: caso de Brecht, Iván Cancino y Marlon Díaz se refieren a nuevas imputaciones. Juan Manuel Santos en interceptaciones a Roberto Prieto. Bueno, son los titulares principales del portal de la revista Semana. Vamos al mundo, güey. ¿Qué es noticia? Bueno, como noticia, parece que Bill Gates le propuso a Jeff Bezos. Pobrecitos, estos dos tipos sin no tienen con qué comprar. Creo un tinto. Que tienen varias facturas en amarillo. Yo creo. Y bueno, pues le propone a él trabajar juntos para combatir el cambio climático. El proyecto del cofundador de Microsoft es que ambos supermillonarios, pues con su platica, financien las etapas iniciales de las tecnologías verdes para aumentar su demanda y lograr bajar el precio. Un gran proyecto de dos hombres que, bueno, están dedicados a ayudar al mundo, pues a aquellas minorías, aquellos países con problemas y el cambio climático, que es algo bien importante, pues lo quieren trabajar juntos. Cambio climático, el gran objetivo de estas dos personas, de estos dos multimillonarios, de estos grandes de la tecnología y bueno, de los negocios, pues hablan que las muertes simplemente irán en aumento a medida que haya más olas de calor, incendios forestales y lo más importante, que se pierde la capacidad de salir al aire libre y cultivar en cualquier cerca del Ecuador, dice Gates puntualmente en una entrevista que le hacen, pues hablando de cómo evitar el desastre climático. Eso es algo que pues él ha venido trabajando ya hace tiempo y se quiere juntar con Jeff Bezos para juntar sus esfuerzos económicos y ayudarle al cambio climático. Como noticia del mundo también, pues aparece que apenas en 2 meses Israel ya vacunó a más del 70% de su población mayor a 16 años. El gobierno anunció además que no habrá escasez de la dosis de Pfizer. De los más de 4 millones de israelíes inoculados, 3 millones ya recibieron la segunda inyección. Bueno, han hecho el proceso de buena manera. Aparece como noticia también que el Parlamento de Canadá acusó a China de cometer un genocidio en Xinjiang. Y la declaración contra el régimen de Xi Jinping por su trato, pues, a las minorías se aprobó sin ningún voto negativo, aunque se abstuvieron los ministros del gabinete del presidente Justin. Así que bueno, esta noticia de hecho ocupa varios titulares en el mundo. Como noticia también, el primer trasplante de un corazón resucitado en un niño se llevó a cabo en el Reino Unido en medio de la pandemia. El procedimiento, que antes se consideraba adecuado solo para adultos, salvó la vida de 6 pacientes jóvenes el año pasado. Y como noticia del mundo, tiene que ver obviamente con...